A ellos les pagan por escribir esos artículos y a mí, sinceramente, no. Así que digo lo que pienso, lo que me apetece y lo que mi conciencia dicta. Y hoy creo que puede ser un buen día, como cantaba el señor Serrat, para hablaros de machos alfa. Me llamo Santi y soy machista. Y estáis aquí porque habéis decidido transitar hacia un nuevo concepto de lo que significa ser hombre. ¿Cómo hemos acabado aquí, tío? Y yo qué sé. ¡Ay, machos alfa! Son 10 capítulos de poco más de media horita cada uno. Así que en un fin de semana, zas, zas, zas, te los puedes ventilar tan ricamente. La serie, bueno, es cierto que no descubre la pólvora. Nos habla de la crisis de los 40. Sobre todo la crisis de la crisis masculina, aunque también la femenina se ve reflejada en la serie. De mujeres, eso sí, empoderadas, de relaciones abiertas o pretendidas relaciones abiertas y matrimonios sin relación alguna, de infidelidades. Así que, como habéis podido comprobar, nada del otro mundo. Es un errancio. ¿Eso qué? Se ha aprendido cuatro palabras y está aquí sentando cátedra. Todos somos machistas. Porque es en la cultura que nos hemos criado. A mi masculinidad no la deconstruye ni yo. Abrimos la relación para poder acostarnos con otras personas. Me lo puedo pensar por lo menos. Pero igual la culpa del éxito que está teniendo recae en precisamente sus creadores. Y mira, que tengo que confesarlo, reconocerlo, que no me gusta nada, nada, nadita, nada las series que han tenido muchísimo éxito de estos dos invitados protagonistas. Aquí no hay quien viva y La que se avecina. Pues no, lo siento, pero yo no les pillo el truquillo. Las he visto, pero no me acaban de hacer esa gracia que, sin embargo, esta serie, pues sí, me la ha hecho. Así que sí, lo confieso, he sucumbido a los encantos de lo nuevo de los hermanos Alberto y Laura Caballero. Venga, vamos, brindis, que Pedro ya es el director general y Santi va a pillar después de 3 años. Esta escena es la única que estamos todos juntos. Decir, fue guay porque nos conocimos ahí a tope. Yo no podía mirar a Raquel a la cara porque me reía muchísimo. Entonces me ponía muy gracioso. De que hay mucha comedia, pero después también hay como rollo dramático, confesiones. ¿Qué? Y que molan tanto las secuencias estas como de cena de mesa, ¿no? Se tocan temas actuales, desde el machismo a las relaciones tóxicas, todo eso sí, con mucho humor, en lo que unos cuarentones chapados a la antigua tratan de adaptarse a los nuevos y modernos tiempos que les toca vivir. ¿Habéis hecho match en Tinder? No, yo no tengo Tinder, no tengo eso. Ahora sí. ¿Estamos con las citas online? Eso es de fracasado. ¡Oh! 40-15. Más que destacar a uno o a otro actor, yo creo que los directores han conseguido precisamente lo que en las series anteriores. Un trabajo coral estupendo, maravilloso, en el que no sobresale ninguno, pero todos juntos forman un engranaje perfecto que le hace precisamente funcionar la serie muy, pero que muy bien. Además, son situaciones tan reales las que se nos presenta en la serie que precisamente nos las creemos. Y con esos actores tan buenos, pues aún más. El lado masculino, pues, por ejemplo, os cito algunos de ellos, está formado por mi querido amigo Gorka Ochoa, que desde en ETV, cuando se emitía Vaya Semanita, pues no ha parado de triunfar a nivel nacional, y es uno de los cómicos por excelencia de nuestro país. En este caso, a él, en el papel que hace, le ha dejado su mujer, y vive con su hija, que, ojo al dato, no para de organizarle al propio Gorka citas en Tinder. Por otro lado tenemos a Feli Martínez, que hace de un policía cuya esposa pues no se siente muy satisfecha sexualmente y busca el calor y el amor en otros rincones. Fernando Gil hace de un ejecutivo de éxito. Bueno, de éxito hasta que pierde su trabajo, pierde el éxito, pierde el norte y pierde prácticamente todo. Y además se tiene que comerlo con patatas cuando su chica se hace influencer y comienza a cambiar la tortilla. Es decir, es ella quien mantiene a él. Y por último, Raúl Tejón, un hostelero cuya novia le reclama una relación abierta. Muy abierta, que él parece muy moderno, pero realmente está chapado a la antigua y no quiere nada de eso. 30 pavazos en la entrada. ¿Han de cenar aquí o qué? A ver, como te noto un poco inseguro, he pensado que igual sería buena idea estrenar nuestra relación abierta juntos. Imagínate la pedrada que tiene Raúl Camacho en la cabeza, que él entra protestando por la entrada y hay gente desnuda alrededor y no se da cuenta. Y solo cuando ella le dice... Esto es un local de ambiente liberal, cariño. Para. ¿Liberal? ¡Hombre, hijo! ¿Qué haces aquí? Lo que no se espera que se encuentre sus padres y que la primera vez que ella conozca a sus padres sea en un local de swing. Es que conoce a los suegros. Pues sí que follan, sí, claro que follan. Míralo. Pero si van a un concierto. Por el lado femenino, Raquel Guerrero es esa insatisfecha adicta al gimnasio, porque allí encontrará cómo desfogarse y no de la manera que estés pensando. O tal vez sí, o tal vez de las dos maneras que estés pensando. Bueno, habrá que ver la serie para comprobarlo. María Herbés está muy, pero que muy convincente en su papel de influencer y Kira Miró hace de abogada que busca nuevos horizontes sexuales. Destacar también a una joven promesa que lo hace muy, pero que muy bien. Paula Gallego, sí, la hija de Gorka Ochoa en la serie, que a sus 19 añitos, bueno, ya ha aparecido en bastantes series y películas a nivel nacional. Es el caso, por ejemplo, de Cuéntame o Vis a Vis. Y que aquí, como os decía, pues hace de esa hija tan especial del señor Gorka Ochoa. Y acaba con una, no sé si la primera cita, yo creo, ¿no? Sí, la primera cita de Tinder que me lía mi hija. ¿Tienes alguna foto mejor? Porque esta es un poco antigua. Esta es la única escena autobiográfica de toda la... Me está ayudando ella, Paula me está ayudando, sí, a ligar. Fin del luto. Tienes que volver al mercado. Yo te lo gestiono. Soy tu community manager. Tampoco quiero contaros mucho más de la serie. Son, como os he dicho, 10 capítulos de media hora en el que el humor está presente. Como os decía al principio, los críticos sesudos, humor gordo, chabacano, basto, carca, antiguo... ¡Ay, no! ¡Apágalo! Pero bueno, ¿cómo le puede gustar esto a la gente? Claro, el botón no sonaba. Cuando yo le daba el botón tenía que hacerle como... Me tiene que hacer así, como algo así que en el culo, ¿sabes? Para que ella se diera cuenta de que estaba increciendo. Para mí simplemente es humor. Es una serie que me lo hace pasar muy bien durante un ratito, que me olvido de todo, me río sin más... Y eso es de agradecer, como os decía al principio, es que vivimos en un mundo crispado y que de vez en cuando puedas desconectar, reírte, pasártelo bien, irte a la cama con una sonrisa, pues eso ya tiene ganado el cielo los actores o los responsables de ese gesto, ¿no? ¿Verdad? Así que yo os recomendaría, y además tengo que confesar que ya han anunciado que habrá una segunda parte. El argumento yo creo que será lo de menos, lo importante será el volver a disfrutar con esos personajes que al final les tomas cariño, ¿eh? Y eso que son como son. Si no, pues a ver la serie. Te lo recuerdo, Machos Alfa la puedes ver, por ejemplo, en Netflix. A mí me saluda la panadera, antes no me saludaba. Oye, y a mí me cede el asiento del metro. Por viejo. ¿Pero habrá segunda temporada? Chicos, venid, mira. ¡Porca, segunda temporada! ¿Me estáis viendo? ¡Venga a grabar ahora mismo! ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¡Segunda, chaval! ¡Segunda! ¿Quieres entender la vida de nuestra generación Z? ¿Quieres que te enseñemos a desenvolverte en este mundo tan virtual que se está creando? Aquellos maravillosos años es tu espacio para aprender, donde Victoria Hacha intentará acercarte recursos muy útiles. Te abrirá los ojos al mundo de nuestros jóvenes y las nuevas tecnologías. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Hola, queridos oyentes. Hoy, en aquellos maravillosos años, os voy a contar unos truquitos de WhatsApp para que nos haga la vida más fácil y no te quedes a la última. Apunta, apunta, que además este viene doble. Comenzamos con el primero de ellos. Voy a explicarte cómo deshacer el borrado de un mensaje en WhatsApp, ahora que la aplicación de mensajería ha activado para todos esta función. Con ella, cuando borras un mensaje, solo para ti, en una conversación que tienes de WhatsApp, vas a tener 5 segundos para arrepentirte y deshacer el borrado del mensaje para que vuelva a aparecer. ¿Y para qué es esto útil? A ver, imagínate que le envías a alguien un mensaje inapropiado, de esos que nos pasa a veces, o del que te arrepientes, que ya no se lo quieres mandar, y que lo intentas borrar. Pero por los nervios, en vez de borrar el mensaje para todos, lo borras únicamente para ti. ¿A qué te ha pasado alguna vez? Y ya no puedes borrarlo, ni puedes hacerlo nada de nada. Entonces, ¿qué haces? Pues una cosa muy sencilla. Pues bien, vas a tener unos segundos para deshacer el borrado del mensaje y que vuelva a aparecerte. Y así, poder borrarlo para todos y seguir. O seguir manteniéndolo, lo que decidas, vamos. Esta función de deshacer el borrado va a servirte para todos los mensajes, tanto para los nuevos como para los viejos. Lo único que debes tener en cuenta es que solo sirve para cuando eliminas un mensaje que ponga para ti.

Chispitas de humor. ¡Anda! ¡Hala! ¿Ya para la casa? ¿A pasar la mañana? ¿Para pasar la mañana a la playa? Ya. ¿Vas para Granada? Para Málaga. Banana, Sandra, Marta... Marta, la más alta. La maja. Anda, la maja. La maja hasta canta. ¿Van a cantar? Cantarán al mar. ¿Al catamarán? A la barca, nada. Vaya, ¿nadarán? Agua, para nada. ¿Harán pasta, tarta, mazapán? Calabaza harán. La calabaza la clavan. ¿Van a cargar cajas? Nada, mañana pasan tanta caja. Ah. Ala, basta, hasta mañana. Microguión con la letra A, del autor José Bolorino. Mitología. Nos transportamos a las antiguas Grecia y Roma a través de sus mitos y leyendas con Merche Iruzubieta. Hola amigos oyentes, y continuando con los mitos, hoy os voy a contar el de Eco y Narciso, o las terribles consecuencias de ser vanidoso. En la mitología griega, Narciso es un joven muy hermoso, del que todas las chicas se enamoran, pero él desprecia el amor, no le interesa a ninguna, y a todas las rechaza. Cuando nació, sus padres consultaron el porvenir de su hijo a un adivino llamado Tiresias, y este les dijo que su hijo viviría hasta anciano, pero si no se contemplaba a sí mismo. Parecía sencillo burlar la profecía. Lo único que debían hacer era deshacerse de espejos y objetos donde Narciso se pudiera mirar. Los años pasaron y el niño se hizo mayor, y doncellas y ninfas se enamoraban de él, pero este permanecía insensible a los encantos de ellas. Pero una de estas, llamada Eco, parlanchina e imprudente, castigada por Hera, la mujer de Zeus, porque encubría las infidelidades de su marido, entreteniéndola, se enfadaba muchísimo y la castigó. ¿De qué manera? Bueno, pues a partir de ese momento, Eco ya no puede hablar con normalidad. Su voz únicamente repetía las últimas palabras de lo que le decían. Eco, avergonzada, decide recluirse en una cueva en lo más profundo del bosque. Un día Narciso paseaba por esos lugares y Eco, al verlo, quedó prendada de su belleza, pero no se atrevió a acercarse a él por el problema que tenía de comunicación. A Narciso le gustó tanto la ruta que la repetía cada día. Eco le esperaba y lo seguía en su paseo, escondida para que no le viera. Pero un día hizo ruido al pisar una rama, y Narciso la descubrió. Le preguntó que por qué le seguía, pero ella era incapaz de expresar sus sentimientos. Al momento, los animales del bosque acudieron en su ayuda e hicieron entender a Narciso lo que sentía Eco por él. Pero este se rió de ella y la despreció. Eco decidió morir de pena retirándose a su cueva, sin comer, solo repitiendo las últimas palabras de su amado. ¡Qué estúpida! ¡Qué estúpida! ¡Qué estúpida! ¡Qué estúpida! Por lo tanto, de ella solo queda la voz, que aún hoy seguimos escuchando. ¿Sabéis dónde, verdad? ¡Eco, Eco! Exacto. Pero como ya os he dicho antes, eran muchas las muchachas que se enamoraron de Narciso, así que pidieron venganza a Némesis, la diosa de la justicia, y esta, que había observado todo desde el cielo, decidió ayudarlas. ¿Cómo? Pues bueno, un día muy caluroso, tras una cacería, Narciso se inclina sobre una fuente para beber agua y calmar su sed, y cuando ve su reflejo, queda cegado por su belleza y enamorado de sí mismo, y allí muere, como había predecido Tiresias. En el lugar de su muerte brotó una nueva flor, a la que se le dio el nombre de Narciso, flor que crece sobre las aguas de los ríos, reflejándose siempre en ellas. Espero que os haya entretenido esta pequeña leyenda y que la recordéis, porque hemos aprendido el porqué del nombre de nuestros protagonistas Eco y Narciso. El próximo día, otra bonita historia. ¡Hasta pronto!

vuelves el tiempo y las horas en que todo era amor. ¿Por qué no me devuelves la canción que escribí para ti? ¿Por qué no deshaces los lazos que me atan a ti? Que aferrados como hiedra, aferrados como hiedra, siguen vivos en mí. Que nadie piense que en el amor basta con confiar, que si amamos con alma y corazón nunca podemos errar. Si yo soy la prueba viva de este fracaso de amor, que condenada sin culpa hoy maldice su dolor. Esa tierna rosa que ayer radiante mi pecho abrazaba, hoy espina cruel, cortante, ese mal que bebí. Y perdida en esta embriaguez que ahora me hace llorar, por más que siempre sonría el veneno de tu dulce mirar. Porque no me devuelves el tiempo y las horas en que todo era amor. Porque no me devuelves la canción que escribí para ti. Porque no deshaces los lazos que me atan a ti. Que aferrados como hiedra, aferrados como hiedra, siguen vivos en mí. Como hiedra, más aferrados que la hiedra, aún me atan.